Cuando uno va a aprender un tema en la universidad o en el colegio, lo tiene bastante fácil, porque está todo bien estructurado, aparecen libros, están los libros organizados. No es difícil aprender si uno se lo propone. Pero hay algunos que hablan de la escuela de la vida. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos aprender en la escuela de la vida? ¿Cómo podemos, además, ver cuáles son las mejores maneras de vivir nuestras propias vidas? Wayne Dyer escribió que lo que pensamos determina lo que nos sucede. Si queremos cambiar nuestras vidas, necesitamos expandir nuestras mentes. Y esto puede ser quizás el tema más importante que tenemos que aprender en nuestra vida. Por desgracia, no hay ningún plan de estudios. Y los profesores pueden ser las mismas circunstancias o las mismas personas que están con nosotros. Y ejemplo, desde luego, son las personas excepcionales. Personas que viven o han vivido vidas que nos muestran y nos enseñan cómo conseguir lo que ellos lograron. Es muy importante que aprendamos esas dificultades que tenemos que evitar, porque el camino hacia el éxito no es un camino fácil, y porque a través del ejemplo de otras personas podemos aprender cómo responder ante el fracaso. Porque da igual con cuántas ganas ni cuántas veces lo intentes, puedes fallar. Por eso tenemos tanto que aprender de los grandes principios de la vida. El tiempo, amigos, y lo escribió, mejor dicho, lo dijo Steve Jobs en el acto de graduación de Stanford, el famoso 12 de junio de 2005. Dijo, tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición. Ellos ya saben de algún modo en qué quieres convertirte realmente. Todo lo demás es secundario. Hola, ¿qué tal? Amigo, amiga, mecenas, muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a esta edición para ti de Cita con la Noche. Hoy vamos a repasar aquellas cosas, amigos, que la vida nos enseña y que tenemos que aprender. Seguramente nos ha pasado más de una vez que esas lecciones ya las hemos recibido, pero a veces optamos por ignorarlas o sencillamente no implicarnos, cuando la verdad es que hacerlo nos permitiría vivir con un mayor bienestar. ¿Y cuáles son esas lecciones de vida? Pues escucha atentamente, porque hoy la clase tiene un valor muy especial. Lo primero de todo, vive la vida sin ningún miedo. Charles Chaplin lo dijo muy claramente. Lo importante es luchar para vivir la vida, para sufrirla, para gozarla, para perder con dignidad y atreverse de nuevo. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Y una vez que avances sin miedo, deja de quejarte. Agradece lo que tienes. Y atrévete a correr algún riesgo. Porque cada día que no lo haces, de alguna manera lo estás desperdiciando. Como dejas a un lado las oportunidades. Hay tres cosas en la vida, dice un proverbio chino, que no vuelven atrás. La flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. La sinceridad es uno de los valores que más escasean y, sin embargo, de los que más importancia se les da. Nos llevará un poco, como decía Mario Benedetti, a odiarnos un poco, pero es que es mejor ser sincero, a mentir. Porque la mentira lo que hace es camuflar la realidad. Nos autoengañamos y engañamos a otras personas. Y no olvidemos que amar es aceptar a la otra persona. Ese es el auténtico amor. Aceptar a la otra persona como es. Lo que es, lo que ha sido, lo que será y, por supuesto, lo que ya no es. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia visión del mundo. Y nadie más la tiene. Respetemos esa parte, incluyendo también a nosotros mismos. No existe falta de tiempo. Cuando alguien te dice no tengo tiempo, en realidad lo que te está diciendo es que no tiene interés. Cuando alguien quiere algo, vaya que se va detrás. El sentido de la vida es algo que todos tenemos que encontrar en algún momento de nuestra vida. Y es no tener todo lo que queremos, sino compartir lo que tenemos y lo que sabemos. Porque una de las realidades más incuestionables es que la vida es corta. Por eso, de vez en cuando hay que romper reglas. Hay que perdonar rápido, como dice el proverbio. Besa despacio, ama de verdad, ríe duro y nunca te arrepientas de algo que te ha hecho feliz. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Algo más que tenemos que aprender en nuestra vida es a conquistar los miedos. Hay que triunfar sobre ellos. Un hombre valiente, decía Nelson Mandela, no es aquel que no siente miedo, sino el que lo conquista. Aprecia lo que tienes cerca, también las personas que están contigo. Aprécialos, están ahí. Y además cuida a tus amistades y valora a lo que tienes real. Cuida a las personas que están contigo. Y sobre todo, resiste. Resiste a lo que te aprisiona. Resiste a los prejuicios, a los juicios precipitados, a las ganas de juzgar a los demás, a todo lo que es malo en nosotros. A las ganas de abandonar. A las ganas de quejarnos. A la necesidad de hablar de uno mismo, no escuchando a los demás. Resiste a las modas, a las ambiciones malsanas. Resiste y sonríe. Libérate de prejuicios ni de creencias y empieza a sonreír. Experimenta la vida con todos los sentidos y llévate estas lecciones para dar color incluso en los momentos más difíciles. Ojalá que lo consigas. Y si lo haces, cuéntamelo en Cita con la Noche, en iVoox, dejando un comentario y también en nuestro grupo de Telegram. Hasta pronto, ánimo, que la vida nos da lecciones, pero también nos facilita nuestro bienestar y el encontrarnos a gusto. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí, en Cita con la Noche.